así. Yeah, el del Flavor. ¿Quién es David Album? Yeah, me hago rico, me muero en el intento, yeah. Me hice un león en esta selva de cemento. Voy hasta el final con los que me acompañan en todos mis inventos. Time is money, cabrón, no me haga perder el tiempo. Dinero rápido, una nota que me tiene lento. Y tengo la disciplina, también el talento. Mujeres por todos lados, diferentes acentos. Hice un scrongel por galería de departamento. Oh, me siento cabrón de mi familia, yo soy el sustento. Puedo estar jodido, pero si ellos están bien, pues estoy contento. Entiendo los códigos, cabrón, los favors. Donde los guares. Este dinero no me hace, cabrón. Sin perder la esencia, pasa lo que pase. Hoy me levanté lejos de casa, ando en calabaza. Son las 4:20, me voy a prender una sasa. Yo estoy en la tierra, pero me siento en la NASA. Y siempre ando en nota, por eso no me quito las gafas. Quieren llegarme y se quedan cortos. Pregúntale a Moco. El camino fue largo, baby, no cogí chorco. Mi música vendiéndose como droga en los kioscos. Ando en la rato el bronco. Ustedes son hijos míos, por eso le ronco. Yeah, yo soy el uno y ellos son el dos. No me digan que le meto, que solo soy yo. Sigo siendo el mismo, no ha cambiado, solo cara facturo como un gringo. Toda esta plata me tiene más lindo, a los aires les saco el dedo y a las baby les guiño. Yo sabía que se me iba a dar desde niño. La envidia es un cáncer que no tiene quimio. Todo es un balance y yo no pierdo el equilibrio. Nunca he hecho las cosas por el libro y nunca he sido un tía, porque con esto huele bicho no vibro. David, a little flame, but ustedes saben ya.